Página 70. Actividad 6. Pronunciación. La sílaba fuerte. A. Escucha estas palabras y escríbelas en la columna correspondiente. Sofá. Ducha. Lámpara. Frigorífico. Escalera. Salón. Dormitorio. Sillón. Cuarto. Baño. Comedor. Bañera. Cama. Lavabo. Televisión. Lavadora. Cocina. Armario. Estantería. Mesilla. Estudio. Terraza.